Soy una periodista de radio, reportera de calle. Quisiera compartir con vosotros los lugares donde me he encontrado a Dios, donde lo he sentido. Me gustaría llevaros a un sitio donde los mantos no se bordan en seda y oro, donde no hay bullicio delante de un paso, donde es más importante tener un plato de comida en la mesa cada día que, bueno, quizás sea lo único importante. Aquí, en el Polígono Sur, no se toman decisiones sesudas de cabildo. No hay discusiones por llegar a ser hermano mayor. No hay niños vestidos de Domingo de Ramos, ni túnicas colgadas de un armario. Aquí hay un paso que sale cada viernes de Dolores desde el año 2010 y que arrastra tras de sí a cientos de devotos del barrio, como una romería. Un paso hecho por hombres y mujeres del Polígono Sur. Aquí hay una agrupación parroquial, Bendición y Esperanza. En esos metros cuadrados que rodean la parroquia de Jesús Obrero se hace iglesia, con mayúsculas. Aquí, muy cerca del lugar donde dentro de 7 días se concentrarán todas nuestras emociones, hay hombres y mujeres que luchan día a día por salir adelante. Fui a hacerles un reportaje hace muchos años. Ni 20 minutos en coche nos separaban. Tan poca distancia y qué realidades tan distintas. Edificios en muy malas condiciones, calles oscuras y solitarias, y en medio del desierto, siempre la esperanza. La mano tendida, el te ayudo, el qué necesitas, el aquí estoy, el no te preocupes. Mi propósito era conocer el proyecto Fraternitas y su primera acción social, algo que parecía imposible, organizar una banda de cornetas y tambores en el Polígono Sur. ¿Imaginan? Crucé la verja que rodea el gran patio que tiene la iglesia. Dentro había un grupo de chavales jugando a fútbol. Junto a la parroquia estaban ya los pilares de lo que luego se convertiría en la Fundación Proyecto Don Bosco. 10.000 metros cuadrados donde se percibían la esperanza, la fe y la confianza en que todo es posible. En la parte trasera de la parroquia me los encontré. Eran pocos, unos 10 o 12 chicos y chicas. ¿Sería posible que de allí saliera una banda de música? Lo de tocar en Sevilla, que gracias, hablamos de Sevilla como si estuviéramos a 200 kilómetros. Lo de tocar en Sevilla, eso ya era cosa de locos. Pues lo hicieron. Ya creo que lo hicieron. Ahora van abriendo paso a la cruz de guía en algunas hermandades. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Lo que significa? Pues sepan que están ahí, que forman parte de nuestra Semana Santa, que también es la suya. A ellos, con mucho orgullo, quiero darles su sitio en este pregón. Sí, sí, sí, ya sé que hay tantas cosas importantes que decir y que contar, lo sé, pero verán, no quiero olvidarme de ellos, porque ellos significan mucho. Significan el amor desinteresado, la caridad, el no dar la espalda al prójimo, el ayudar a los demás, la ilusión de unos chiquillos que luchan por salir de su dura realidad, la fuerza de voluntad de unos niños y niñas que no lo tienen nada fácil, nada. Cuando ya me iba, me paré a hablar con una de las madres que esperaban a que su niño terminara de jugar al fútbol. Me confesó: aquí nos tratan muy bien. No sabe usted, señora, lo bien que estamos, porque nosotros no tenemos otro sitio donde llevar a nuestros chiquillos y ellos aquí pueden jugar tranquilo. Mire usted, señora, el otro día hasta nos llevaron de excursión a la playa, dos días. Llegamos y nos bañamos, terminamos de bañarnos y nos dieron el aperitivo, y después a comer, y otra a la playa, y a merendar, y otra vez a bañarnos. Ni un marqués vivió ese día mejor que nosotros. La pena es que se terminó. Cuando esta Semana Santa vean a esta banda de músicos delante de una cruz de guía, no olviden lo que acabo de contarles. Y por favor, sonríanles y aplaudan todo lo que puedan. Son chavales a la búsqueda de un mundo mejor. Ellos son mejores gracias a las cofradías. Ellos hacen más grande la Semana Santa. Ellos han aprovechado los talentos que Dios les ha dado en un mundo de especiales adversidades. Ellos son de los nuestros, son fuente de nuestro orgullo. Ellos son Iglesia Viva de Sevilla, son costaleros del paso más pesado, el del día a día lastrado por una suerte esquiva. Ellos forman la agrupación musical Santa María de la Esperanza. Adiós por la música, al corazón de Sevilla por los barrios. No les deis la espalda, son jóvenes, nuestros jóvenes, y vienen del Polígono Sur.